Adjetival. Baja. Loma puerca. Mercas en las clises. Porquería si la plancha de mi texto. Ay, chamuscado. Mesa de comida. Y tu grito sorbo. Sword said, sweating mud and arch support. Sure. Wander up the squealing slope, a thunk, twister. Nor plenty colindero con el fin siestino. Sin ningún sustantivo, Rafael la mata corriendo cotanda.